silencio se ha convertido en una de las más bellas artes y su importancia no deja de crecer en esta época ruidosa. En este tiempo dominado por la infame charlatanería de periodistas, políticos, expertos y funcionarios, en esta sociedad que se llama a sí misma de la información y de la comunicación, el arte del silencio es cada vez más necesario, aunque sus efectos sean sutiles. Además, las obras maestras del silencio, las que callan con mayor elocuencia, esas no requieren comentario y solo pueden gozarse en silencio. Tal vez sea esa una de las razones por las que son tan poco conocidas y, por lo tanto, tan poco escuchadas. Palabras desde el limbo, que como veis hoy empieza con problemas. Hay un CD que se niega a leer y en homenaje al programa ha decidido permanecer, parece ser que en silencio, o es el CD que no se deja leer. Bueno, ¿por qué no os la vais cantando? Hierbabuena. Bueno, ya está. Vamos para allá. Los ejemplos realmente logrados de silencio son escasos. En los tiempos modernos contamos con el silencio legendario de Rimbaud y con el no menos legendario de un viejo conocido del limbo, Ambrose Bierce. El primero construyó su silencio en Abisinia, donde se dedicó a distintas actividades ilegales, y el segundo lo construyó en México, donde desapareció sin dejar rastro. Otro bello ejemplo de silencio es el de John Cage, que construyó su silencio particular en esa obra suya, en la que solo suena lo que suena cuando no suena nada, y eso dura más de 4 minutos. Y hay también algunos inseguros como Beckett, que no consiguen llevar el silencio hasta las últimas consecuencias y siguen produciendo leves sonoridades como toses, crujidos o eructos. Esos tal vez no se atreven a penetrar en el silencio rotundo y eterno, tal vez les anima la intención de llegar, pero les falta el aliento para conseguirlo. llamado al silencio, busca amigos que no lo contradigan. Interesados, dirigirse a su domicilio, pero por favor, no golpeen la puerta. Muchacha del barrio de Flores, que ha conocido recientemente el sexo en un zaguán ajeno y que pretende seguir haciéndolo, propone comprar el silencio de los vecinos, especialmente si es un silencio cómplice. Hombre quieto, de menos de 50 tacos, pero con tendencias a escuchar la música fuerte y acompañar el ritmo con golpes de pie, quiere adoptar un perro que aprenda rápido a no mover la cola. Los conversadores, los reyes de la fiesta, los de la charla amena, interesante y cordial, departen los domingos discutiendo la semana en un derroche ingente de saber y de humildad. Porque son la gente sabia, todo el mundo les escucha y entre sacan experiencias de su conversación. Explicando mil historias ingeniosas y ocurrentes, abordan cualquier tema con total autoridad. Los conversadores en su vida han leído un libro y todo lo que saben lo saben enseñar. Su cálida palabra millonaria en aventuras nutre y vivifica, y qué agradable es de escuchar. Joyce tenía entonces 50 años y Beckett solo 26. Ambos eran adictos a los silencios. Entablaban conversaciones que a menudo consistían solo en un intercambio de silencios, eso sí, impregnados de muchísima tristeza. Acabarse las botellas, qué guapos que se ponen cuando se ponen a hablar. Joyce estaba sentado en su postura habitual, las piernas cruzadas y la puntera de la pierna de encima bajo la canilla de la de abajo. Beckett, que imitaba al maestro, adoptaba la misma postura. La tristeza de Beckett era en gran parte por el mundo, pero la tristeza de Joyce era en gran parte por sí mismo. Y se dice que en esas conversaciones, muy de cuando en cuando, se oía algún suspiro apagado. Tú, harta de tanta duda, yo, de preguntarle al viento, tú, que dónde conocí a la luna, yo, qué coño se ocupó el tiempo. Salir, beber el rollo de siempre, meterme mil rayas, hablar con la gente y llegar a la cama y joder, qué guarrada sin ti. escribir es una total tontería. En el limbo, las tres actividades poéticas cuya práctica recomendamos una y otra y otra y otra vez son, como sabéis, leer, viajar y follar en cualquier orden. Por supuesto que leer en silencio, viajar sin moverse del sitio y follar sin decir nada, ni antes ni después. Dicen que el tiempo nos transforma poco a poco en maquinarias imposibles de mover, en estáticos montones de experiencia que super sabios ni se saben sorprender. En estos tiempos de penumbras y de inventos, mil episodios imposibles de olvidar se convierten implacables en recuerdos que golpean en el alma al enseñar. Aunque el tiempo nos convierta en su víctima. Ya sabéis que fue Oscar Wilde el que dijo que el trabajo es la maldición de las clases bebedoras. ¿A dónde va? Aunque el tiempo nos convierta en su víctima. Ya sabéis que él mismo huyó del trabajo como de la peste y se dedicó a pasear y a beber. ¿A dónde va? Por eso, nuestro último consejo de esta temporada es este. Si podéis, no trabajéis nunca. En este vértigo de carreras y prestigio. Y, desde luego, cuanto menos habléis, mejor. Y si no os queda más remedio que hablar, que sea para no decir nada. Y, desde luego, que no se os entienda. El modelo, ya lo sabéis. Mario Moreno Cantinflas. Casa un amanecer, ahí va, qué bien. Sola, soñar que estaba sola y pensé, joder, qué bien. Nada me para cuando empiezo a crecer, ahí voy, coger. Que no sale sola, que no me da la gana. Dice que si no se droga, que no siente nada. Del limbo. Cuando hablan, dicen que la palabra es el resumen del silencio y el silencio el resumen de todo. Y a veces prender fuego al silencio y hacerlo crepitar en pedacitos múltiples, pequeñísimos e inaudibles. En el silencio, la palabra no limita con el esplendor o con la música, sino con la noche. Hablar al dictado del silencio. Golpear el silencio con un martillo y así pulverizarlo y multiplicarlo. Y ya sabéis que en su mismo comienzo la vida es sonora y grita. Por eso el silencio no habita el acto de nacer. Nuestra época nos ha dejado bebiendo solos. Unirse al silencio y dejarse hacer. Dejarse beber y dejarse decir. Puede que me deje llegar. Puede que levante la voz, puede que me arranque sin más, a ver qué me dice después. Quiero ser tu perro fiel, tu esclavo sin rechistar, que luego me desato y verás, a ver qué me dice después. Oh, payaso, y me tiemblan los pies. A su lado me dice que estoy de colorío. Empiezo a besar. A ver qué me dice después. Soy cretino y me tiemblan los pies. A su lado me dice que estoy. Diez cosas que se pueden hacer en el caso improbable de encontrarse a Borges por la calle. Primera, pasar a su lado sin darse cuenta. Maléfica. Segunda, pasar a su lado, regresarse y seguirlo un buen trecho a ver qué hace. Benéfica. Tercera, pasar a su lado, regresarse y seguirlo para siempre. Maléfica. Cuarta, descubrir que uno es tonto y que hasta ese momento no se le había ocurrido una idea que más o menos valiera la pena. Benéfica. Quinta, descubrir que uno es inteligente, puesto que le gusta a Borges, quizás benéfica. Sexta, deslumbrarse con la fábula de Aquiles y la tortuga y creer que por ahí va la cosa. Esa es, desde luego, maléfica. Séptima, descubrir el infinito y la eternidad. Claramente benéfica. Octava, preocuparse por el infinito y la eternidad. Benéfica. Novena, creer en el infinito y la eternidad. Quizás maléfica. Y décima, dejar de escribir para siempre. Desde luego benéfica. el presente. Sueña, sueña, sueña. A veces, ya sabéis, el silencio ocupa el espacio de lo innombrable, de aquello que irremediablemente se nos escapa, se nos pierde. Y quieren que les diga una cosa: no hay palabra que pueda con ello. Solo imagina que este es tu último día para disfrutar. Tú no te rindas, solo imagina que este es tu último día para disfrutar. Tú no te rindas, solo imagina que este es tu último día para disfrutar. Tú no te rindas, solo imagina que este es tu último día. Sueña. Hay también un no sé qué que queda balbuciendo. Además, ese silencio que es como una vigilia, como un estar alerta, sobre todo ante esos estafadores de palabras, ante aquellos que creen disimular con su hablar incesante toda la muda fatalidad del universo. Todos somos hermanos. Y está, ya lo sabéis, el silencio mayor de la escritura. Y está ese silencio que no quiere oponerse a nada, que no quiere entrar en contradicción con nada. Ese silencio que se retira silencioso, dejándonos a nosotros en silencio. Genuino, honesto, justicia, maniqueísmo, orden, nostalgia, A, Baco, telescopio, Yankee, Zanzíbar. No te quedes con la duda, consúltalo, ya sabes dónde lo guarda. El diccionario de Limbo en el regazo de la bibliotecaria. La letra del alfabeto. En lógica, A afirma y B niega, dado que todas las afirmaciones son mentira. La presunción de inocencia debería aplicarse a B. Pero lo que pasa es que las negaciones también son mentira. Por eso la lógica es falsa y, además, aburrida. Deidad inventada por los antiguos para emborracharse sin remordimientos de conciencia. Dado que el gusanillo que provocaba los remordimientos se ha extinguido hace años, ahora para emborracharse ya no hacen falta deidades. Tal vez de ahí la famosa frase: Dios ha muerto. Cambiar, modificar la opinión y marcharse a otro partido. El cambio más notable del que se tiene constancia es el de San Pablo, personaje convenientemente calificado como veleta, oportunista, tránsfuga o chaquetero. Defunción, muerte de un personaje eminente. Ejército, clase improductiva que defiende a la nación. Fugarse, cambiar los inconvenientes de una residencia fija por la inseguridad y las incomodidades del penoso viaje. Genuino, real y verdadero. Por ejemplo, una genuina falsificación, un fraude genuino, una genuina hipocresía. Honesto, el que sufre de algún defecto cuando hace tratos. Los expertos discuten si el defecto de la honestidad es o no es hereditario. Lo que parece claro es que no se contagia, y que entre políticos, expertos, periodistas y funcionarios, el defecto de la honestidad ha sido extinguido casi completamente. Impunidad, cualidad de los delincuentes cuando están protegidos por algún partido político. Justicia, mercancía adulterada que el Estado vende a los ciudadanos a cambio de su lealtad, su obediencia y su dinero. Litigio, maquinaria en la que se entra más o menos entero y se sale completamente despellejado. Maniqueísmo, antigua doctrina persa según la cual el bien y el mal están perpetuamente enfrentados. Pero parece que el bien ha abandonado la lucha y todos se han unido a su victorioso enemigo. Nostalgia. En su grado superlativo, la nostalgia es una cualidad del alma rusa. Orden, cualidad del mundo según la cual cada cosa debe estar en su sitio correspondiente. Sirve sobre todo para mantener alejados a los pobres, los niños, los locos, los extranjeros y los negros. Paz. En política internacional, dícese del periodo dedicado al engaño y al saqueo. Personalidad. Algo que los habitantes del limbo no tienen ni quieren tener. Querido, vocativo que se dirige a un pelmazo del sexo opuesto en las primeras fases de su relación con nosotros. Racionalidad, cualidad de los seres obedientes. Saludable. Estado de una persona que despide a los médicos y acto seguido arroja los medicamentos a los perros. Dícese también de un programa de radio que despide cualquier pretensión utilitaria o edificante y arroja a los perros, a los mendigos y a las muchachas músicas y palabras desde el limbo. Telescopio. Aparato que guarda con el ojo la misma relación que el teléfono con el oído. Permite que objetos lejanos nos agobien con detalles innecesarios. Afortunadamente, el telescopio carece por completo de campanilla. Una vez, más que suficiente. Vergüenza, lo que no tienen ni los políticos, ni los periodistas, ni los expertos, ni los funcionarios, ni los guionistas del limbo. Viaje. El viaje era el pasatiempo habitual de los horteras del siglo pasado. Los viajeros del limbo son, como sabéis, viajeros inmóviles. Whisky. Bebida cuyos efectos son el abatimiento y la locuacidad. X, letra prácticamente innecesaria que sirve para cualquier cosa que no sabemos lo que es. Yankee, extranjero dotado de inmensos poderes para producir desdichas sin cuento. Y por último, Zanzíbar, que es un país de la costa oriental del África al que nunca hemos viajado, ni falta que nos hace. Mentira lo que da, mentira lo que hace. mentira la verdad, mentira lo que cuece bajo la oscuridad. Algo caía en el silencio. Un sonido de mi cuerpo. Mi última palabra fue yo, pero me refería al alba luminosa. ¿Cuánta palabra en cada cosa? ¿Qué exceso de retórica hasta en la última hormiga? Quiero escribir, pero me sale espuma. Quiero decir muchísimo y me atollo. Quiero escribir, pero me siento puma. Quiero laurearme, pero me encebollo. Desbautizar el mundo, sacrificar el nombre de las cosas para ganar su presencia. Está lo decible, que equivale a mentir, porque todo lo que se puede decir es mentira. Y el resto es silencio, solo que el silencio no existe. Palabra dicha, palabra callada, palabra desterrada, palabra hinchada de silencios. Sabe descifrar algunas letras y a la que le gusta sobre todo los postres de los martes por la noche, compra muñecas que en sus juegos matutinos sepan bien cómo callarse. Poeta uruguayo con residencia en Valvanera y que está casi a punto de terminar su primer poema y de dar el último mordisco a su media luna, desea alquilar algunos minutitos de silencio para poder ejercer su oficio con un mínimo de tranquilidad. Guárdame. Mujer de Sagitario, con solo dos ideas fijas, pero conciliadora, al fin y al cabo, pretende conocer a un hombre cuyo color preferido sea el celeste, para no hablar de nada. Damos la bienvenida al limbo a cuatro artistas menores del silencio. El primero de ellos es Bobby Valgen, un escritor triestino que solo escribió notas sin texto. Al llegar al limbo nos dijo: yo creo que ya no se pueden escribir libros, por lo tanto no escribo libros. Casi todos los libros no son más que notas a pie de página, infladas hasta convertirse en gruesos volúmenes. Por eso yo solo escribo notas a pie de página. El segundo invitado de hoy es Pedro Garcias, un poeta mexicano al que Buñuel describe como alguien que podía pasar una infinidad de tiempo sin escribir ni una línea porque buscaba un adjetivo. Cuando Buñuel le preguntaba si había encontrado ya ese adjetivo, don Pedro respondía siempre: no, no, pero sigo buscando. Y se alejaba cabizbajo, silencioso y pensativo. El tercero es Marcel Duchamp, que dejó la pintura para dedicarse a jugar al ajedrez en Cadaqués a la sombra de un toldo. Cuando le preguntaban por qué había dejado las actividades artísticas, respondía: ¿qué quiere usted si ya no tengo ideas? El cuarto es Pietro Scapolo, un filósofo napolitano muy extraño que cuando se le pregunta por qué no dice nada, responde simplemente: es que ya no soy de aquí. Todos ellos fueron recibidos por dos viejos limbeños, por Bartleby, el que siempre prefiere no hacerlo y no decirlo, y por Robert Walser, el paciente solitario que una vez escribió: acepto mi época tal como es, solo me reservo el derecho a hacer mis propios comentarios, eso sí, en silencio. Y ahora que me había quitado, he perdido la que quería. Y yo estaba mejor enganchado. Nunca bebí por beber, siempre bebí de alegría. El día que ya se fue. El silencio a veces es un lugar de espera y de paciencia. Un lugar no opuesto a la palabra, sino el lugar en el que la palabra germina. El lugar en el que se forma una voz muda que acaso se convertirá en sonora. Hoy no soy para nadie, hoy no soy para nada. Está también el silencio, ya no de una persona, sino de un lugar, de un paisaje, de un búfalo en el río, de una montaña en la noche, de un camino solitario. Y el silencio ya no de alguien, sino de algo en alguien, como el de Raimundo Amador cuando ya no está paná. Ese silencio que hay en ti cuando te recuerdo, cuando te escribo o cuando borracho de soledad te pienso. Ser esquirol, espía, traidor, cero a la izquierda y a la derecha, cínico, excelente persona, zaragatero, figura, colega, y que en la actualidad es simplemente un piernas y un vivales, confiesa. Que muerde, pero pero no ladra. Que cuando era joven se veía a sí mismo como el origen del mundo, aunque ahora, con la edad, se contempla ya como una suma de astucias semiconseguidas. Que, en cualquier caso, y pese a haber alcanzado su más grande maldad en solitario y en silencio, todavía posee, al menos por el momento, un control de esfínteres en solitario y en silencio superior al propio de su edad. Y que sea como sea, sus últimas investigaciones filosóficas y sociológicas le han llevado a formular no una teoría propiamente dicha, sino más bien un deseo. El de que las grandes palabras, cuando sean pronunciadas con vocación didáctica, empiecen de repente a silbar estrepitosamente, como esos recipientes en los que se calienta el agua para el té, o como esos automóviles modernos cuando los conduces sin haberte abrochado el cinturón de seguridad. Si viniera un hombre al mundo hoy, si viniera un hombre al mundo hoy con la barba de luz de los patriarcas, y si ese hombre hablara de este tiempo, solo podría balbucear siempre, solo podría. Filósofos del limbo engrosan cada día la lista de cosas de las que no hablan, y los mejores son aquellos cuya lista es la más extensa. Nuestros poetas, como sabéis, no llegan nunca a escribir un poema, o escriben uno o dos y luego renuncian a la escritura. O ponen en marcha un libro y un día, sin razón aparente, se quedan paralizados para siempre. Nuestros artistas comprenden el arte como un medio para lograr algo que quizá solo se puede alcanzar cuando se abandona el arte. Los paseantes del limbo, ya lo sabéis, solo conversan con el sonido de sus pasos. Pero que quede claro de una vez que esos pensamientos no formulados, esos poemas no escritos, esas obras abandonadas y esas conversaciones silenciosas no son en absoluto para nada. Están como suspendidas en el vacío y desde allí nos hablan. Y con eso queda dicho todo. weeping, I fall at your feet, and I howl at your beauty like the dog in heat, and I claw at your heart, and I tear at your sheet, I'd say, please. Un domingo lluvioso de febrero de 1912, Kafka anotó en su diario: así se me va el domingo apacible, así se me va el domingo lluvioso. Estoy sentado en el dormitorio y dispongo de silencio, pero en lugar de decidirme a escribir, actividad a la que hubiese querido dedicarme con todo lo que soy, me he quedado mirando fijamente mis dedos. Creo que me he vuelto inútil. Echo de menos la cama revuelta, ese zumo de naranja y las revistas abiertas. Y en el espejo ya no encuentro tu mirada. No hay besos en la ducha, ni pelos, ni nada. Y entre nosotros su muro de metacrilato no nos deja olernos, ni manosearnos. Y por las noches todo es cambio de postura y encuentro telarañas por las costuras. Lo mismo te echo de menos, lo mismo que te echaba de si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería, si vas dejando que se escape lo que más quería. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería, si vas dejando que se escape lo que más quería. Y en mi camisa llevo tu aroma preso y el rojo de tus labios por el cuello. Y entre nosotros un muro de metacrilato no nos deja olernos ni manosear. Queremos deciros que, aunque no lo parezca, el bronco furor sonoro de la tempestad está formado por infinitos e ínfimos sonidos fundidos entre sí, que cada ola y cada gota de ola producen un leve quejido, que se va juntando con otros hasta crear el bramido colosal del océano embravecido. En el limbo nos gustaría juntar silencios y formar con ellos un silencio grande, porque cuando las palabras están llenas de brutalidad y de mentira, el silencio es una alternativa y no hay nada más resonante que lo que no se dice. En el último programa de esta temporada damos la bienvenida al limbo, al tercero, al noveno y al decimoséptimo de los últimos de Filipinas. Aquellos bravos soldados que, sitiados en una iglesia, defendieron durante un año la última posición española en el Pacífico tras siglos de colonialismo. Una vez arriada la bandera, los sitiados se aprestaron a abandonar su reducto. Los tenientes Martín Cerezo y Vigil de Quiñones, enarbolando la bandera española, encabezaron una formación de 32 soldados agotados, que en filas de tres y con armas sobre el hombro, abandonaron el lugar entre los admirados soldados filipinos, que rindieron honor a su valor tras pasar un año combatiéndolos encarnizadamente. Los últimos de Filipinas fueron honrados por los enemigos y, sin embargo, aunque la suerte es una gran burlona, los defensores de la bandera fueron desdeñados y olvidados por los españoles, y su gesta no se cifró en ningún cantar ni se acuñó en bruñidos monumentos legados a la generosa intemperie y a las cagadas de paloma. Ni siquiera lo recuerda la castiza derecha española, pronta siempre a reivindicar la entelequia de la unidad patria. El 30 de abril de 2002, el Congreso filipino declaró un día oficial de la amistad hispano-filipina en honor a los resistentes del asedio. Ellos, humildes y aguerridos combatientes, no se dan, evidentemente, por aludidos. Han pasado a engrosar los ejércitos pacíficos del limbo y se dedican a cultivar la inutilidad, el sano escepticismo y una exquisita pero inequívoca apatía. No me quite pa', tienes que olvidar. Se podrá olvidar si te hice un mal. Olvidar momentos de malentendido y el tiempo perdido. Tienes que aprender a olvidar las horas que juntos matamos con nuestros silencios. La esencia de la... Han colaborado en este último programa de la temporada los silencios de Félix de Azúa, Augusto Monterroso, Enrique Vilamatas, Emilio Adolfo Westphalen, Gonzalo Rojas, Roberto Juarroz, José Emilio Pacheco, César Vallejo, Jorge Eduardo Eyelson, Alejandra Pizarnik, Paul Celan y otros que se han callado su nombre. Ya sabéis que el pan ya no es pan, que las ventanas abiertas ya no dan al cielo y que la pálida luna que un día conocimos no alumbra ya nuestros corazones. Pero seguimos insistiendo. Ya sabéis también que en el limbo no existe ninguna orquesta que no tenga un golpe de tambores en el fondo y un saxofón de plata en un costado, y que toda nuestra música sonríe y además solloza. O solloza y además sonríe. No me dejes más. Ha estado con nosotros en este programa Carlos Escliar, el inventor del método Escliar, del que podéis escuchar un programa de radio hecho desde Buenos Aires. Un programa que se titula Preferiría no hacerlo y que se emite todos los martes desde la tribu Frecuencia Modulada. Yo te contaré. Ha estado con nosotros también Marta Caramés, una limbeña que tiene la cabeza en las nubes y los pies en el agua, aunque a veces nos preguntamos si en realidad tiene algo parecido a pies y algo parecido a cabeza, porque desde luego zapatos y Pamela no, de eso seguro que no tiene. Por eso estamos aquí, sin cabeza y sin calzado, esperando tu llegada. Con una mano azul para ocultar nuestra tristeza y una mano amarilla para ocultar nuestra sonrisa. Mientras la lluvia empieza y un saxofón de plata suena y suena y un sexo de cristal sube y sube y un corazón de terciopelo late y late. Te va a acompañar. Ya sabéis que donde mean los borrachos, donde vocifera la mierda y donde aúlla la soledad, ahí es donde debería alumbrar el sol y la luna llena. Pero ya sabéis también que lo que es claro para todos, para nosotros es tiniebla, y que no servimos ni para conversar con nosotros mismos. Por eso no tenemos nada que ofreceros, nada bueno sin duda, ni nada malo tampoco, nada en los bolsillos, nada en la voz y nada en el pensamiento, solo nuestro corazón sonando alto, junto con nuestro saxofón entre las nubes y nuestro sexo de algodón que a veces se enciende y a veces se apaga. Nos despedimos aquí, hasta el año que viene. Y mientras tanto, podéis escribirnos, o no, a desdellimbo@gmail.com.